8:35 en todo el país. En línea por la 90, en contacto ahora con la doctora Celeste Amarante del municipio de Olavarría, puesto que se realizará una nueva entrega de o firma de escrituras en el transcurso de esta mañana. Celeste, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, buen día, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Se ha largado a llover nuevamente. Bueno, tenemos agüita. Hoy se va a realizar un nuevo acto de escrituras en Olavarría, ¿no? Sí, hoy 12:30 en el Salón Azul del Palacio San Martín. Vamos a estar llevando a cabo el segundo acto de este año de escrituración social, con la presencia de la gente de la Escribanía General de Gobierno de La Plata. Es un acto de firmas en esta oportunidad, así que sí, lo vamos a estar desarrollando. ¿Cuántas familias de Olavarría van a firmar su escritura? Las firmas en realidad son 74-75, pero corresponden a 34 títulos de propiedad, ¿no? Ajá, ¿cierto? Porque por cada título tenemos aproximadamente entre 2 y 4 firmas. ¿Son de barrio, Celeste, o son de particulares? Mira, tenemos 10 escrituras que son del Instituto de la Vivienda de la provincia, y corresponden a barrios. Muchas particulares, en su mayoría. Y tendremos aproximadamente 7-8 que son de inmuebles que eran del municipio, transferidos a particulares. Ajá, bien. ¿Cómo va el tema de la escrituración social? ¿La gente se acerca a medida que se van agilizando los trámites? ¿Lo va tomando en forma más natural la gente, el regularizar precisamente la situación de su vivienda? Tenemos dos situaciones. Tenemos una gran demanda de gente que se acerca, digamos, espontáneamente al municipio para regularizar la situación, pero además nosotros, desde la incorporación de Casa de Tierras a lo que es el espacio del municipio, estamos saliendo a los barrios donde sabíamos ya con anterioridad que había algunos inconvenientes dominiales, y estamos nosotros acercándonos a estos casos para tratar de regularizar situaciones que son bastante añejas, digamos, y de esta forma llevarle una solución a la gente. Pero además, como tenemos también ya firmado el convenio con el Instituto de la Vivienda de la provincia, en el marco de ese convenio aproximadamente vamos a regularizar 1.500 viviendas. Ajá, 1.500 viviendas de Olavarría. 1.500 viviendas. ¿Hay algún relevamiento de cuántas viviendas están sin su situación regular, o al menos de barrios y demás? En lo que es barrios específicamente, justamente lo que tenemos pensado regularizar a partir de este convenio, unas 1.500 viviendas. Lógicamente acá está incluido desde el Plan Federal y Emergencia Habitacional hasta barrios mucho más antiguos de Olavarría. Después lo que sería un relevamiento de situaciones sin regularizar es bastante subjetivo el tema, digamos, hay infinidad de viviendas con boletos de compraventa únicamente, y además tenemos que tener en cuenta que digamos, la línea abarcativa de este proceso de regularización incluye a determinados sectores. Por lo tanto, si vos me preguntás un número de viviendas sin regularizar, es medio difícil de poder calcular. Celeste, nos pregunta, como siempre los oyentes, ¿cómo va el tema de las 48 viviendas? Las 48 viviendas, por suerte, están incluidas dentro del convenio que se firmó con la provincia. Ya estuvieron los agrimensores trabajando a principios del mes de agosto. Un equipo de agrimensores que bajó de la ciudad de La Plata directamente. Así que ya está, en vías de regularización. No entraron a todas las viviendas, porque por ahí la gente que nos esté escuchando dice, bueno, pero a mi casa no vinieron, fueron a un par de viviendas para tomar el prototipo de las medidas básicas y continuar el trámite. Pero las 48 viviendas quedaron incluidas dentro del convenio. ¿Por qué es importante que la gente se acerque y regularice la situación dominial de sus viviendas? Una pregunta reiterada, pero me parece que tiene que ver con mejorar la calidad de vida de la gente, ¿no? Sí, absolutamente, pero es muy importante aclararlo también. Legalmente uno no es dueño hasta que no tiene la escritura de su propiedad. Claro. Uno puede ser dueño en los hechos, y entre comillas, pero hasta no tener inscripto el título en el registro de la propiedad, uno no tiene la propiedad. Y esto, con el transcurso de los años en la vida de una familia, llega un punto en el que se siente o se lamenta no haber podido regularizar. Por eso la importancia, en primer lugar. En segundo lugar, es indudable que es la forma de garantizar un derecho constitucional, que es el derecho a la propiedad, y para lo cual el Estado pone todo a su servicio, digamos. ¿Sí? El acceso a la posibilidad de escriturar, de hacerlo en forma gratuita, y el sentido de pertenencia que tiene. Esto siempre lo remarcamos y siempre lo destaca el intendente, porque el ser propietario en los hechos y en los papeles hace que uno tenga un sentido de pertenencia al barrio, a la ciudad, e indudablemente para la familia es fundamental. Celeste, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Jorge, porque la verdad que siempre nos acompañás en cada uno de los actos que llevamos adelante, y es una forma también de que nosotros podamos difundir todo este trabajo y esta posibilidad que la gente tiene. Celeste Amarante, en línea por la 90, hablando sobre, bueno, el tema de escrituración social que se va a poner en marcha hoy al mediodía, 12:30, con 70 firmas, con la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, 35 familias que estarán precisamente regularizando su situación de sus viviendas. En línea. Mensajes al 1553-3147. Teléfono fijo 41.